vez tres cerditos que eran hermanos. El Daddy, el Omar y el Balbi. Yo soy el Daddy y soy el más pequeñito. Y yo soy el más listo de todos. Yo me voy a comprar un sintetizador para modificarle la voz a todos estos dos que no saben ni cantar, los cabrones. Que tú eres... Tú vas a ser ahora el listo, chaval. ¿Tú qué te crees, chaval? ¿Tú qué te has fumado? Porque seguro que no te has fumado una cosita mejor que yo. Yo soy el Omar, el que le gusta los porritos, al que más. Que te calle, que te tengo que modificar la voz con mi sintetizador, si no, no eres nadie. ¿Qué estás diciendo, chaval? Si yo me fumo una marihuanita que me pasan a mí y es que me pongo del tirón y ni el autotune me pone a mí a tono mejor que eso, chaval. Yo soy el Balvin, soy el cabeza de familia, el que dice cómo se tienen que hacer de verdad las cosas, porque estos dos son unos irresponsables. ¡Soy unos irresponsables! Que te calles, que también te tengo que sintetizar la voz, si no parece Carmen de Mairena cantando. Está diciendo tú, este chaval es que no tiene la cabeza colocada. ¿De cuando sienta la cabeza? Cuando cumplieron la mayoría de edad, se fueron por el mundo a buscar fortuna. A los tres cerditos les gustaba la música, y cada uno de ellos tocaba un instrumento, cada uno el suyo, eso sí. Y somos el dos que nos gusta el reggaetón, top. Y somos el dos que ponemos musicón, top. Y cuando entramos dentro tu edredón, haciendo cochinada, somos el campeón. ¡Atrévete, te! ¡Deja el pilate! ¡Engórdate! ¡Quítate los guisantes! ¡Deja de cuidarte! ¡Que nadie va a adelgazarte! ¡Acuéstate y ponte grande! Se inclinaban más por el reggaetón. Daddy, el más pequeño, tocaba el sintetizador. Omar, el mediano, tocaba el teclado electrónico. Y Balvin, el mayor, tocaba la caja de ritmo. Cansados de vivir de gira, de pueblo en pueblo, decidieron instalarse en Arriate, provincia de Málaga. A los otros dos les pareció una buena idea y se pusieron manos a la obra, cada uno construyendo su casita. Daddy, el pequeño de los hermanos, como se gastó todo el dinero en el sintetizador, solo se pudo hacer la casa de paja. Pues es que yo me he gastado todo el dinero en el sintetizador y la mía va a ser de paja. Tú como siempre, malgastando, chiquilloso, ¿qué casa es de paja? Hombre, la paja es blandita, se puede sujetar con facilidad y voy a terminar muy pronto y así podré hacer mis mezclas y tal. Eso es una porquería de casa, en condiciones, ladrillo, cemento, hormigón. Sí, pero después querrá que te ponga la cancioncita con el sintetizador ahí todo guapo, ¿no? Con la voz esa que tiene de Carmen de Mairena. Sintetizado, dice el chaval, lo que tiene que hacer es hacerte una casa en condiciones como los hombres de verdad, no que eso es una porquería. Al hermano mediano le sobró algo de dinero del teclado electrónico que compró por Wallapop y decidió que su casa sería de madera. No vea el pedazo de Kelly que me he pillado, chaval. En el Heroi Merlin había una oferta, casitas de madera a 50 pavitos. Te creerás muy gracioso, ¿no? Con el dinero que te has gastado y yo de paja. Yo no me he gastado un duro, tonto. Eso es una porquería de casa, hombre. De paja. De madera en condiciones. porque tú te haces una casa de paja y eso qué porquería, eso viene el viento, se lo lleva, Filomena se lo lleva. Pero yo, con lo que me he ahorrado, estoy ya haciendo mis mezclitas y mis cosas. ¿Y tú qué estás haciendo? Pues ahora yo, mira, yo todo el dinero me lo estoy gastando en un material que me están trayendo de Jamaica que quita el sentido. Tardía fumada, así te va, se lo voy a decir al mayor. Por jubilar, alquila. Balvin, el mayor, se fabricó él mismo la caja de ritmos, así que le sobró todo el dinero que tenía y decidió construir su casa con ladrillos. Una casa en condiciones, con mucho esfuerzo, pero de ladrillo y en condiciones resistentes a las inclemencias del tiempo, chaval, a salvo de los lobos. Y además, le voy a poner una chimenea que ya verás, ahí voy a hacer un cardo de nabo que lo flipa. Hablando de nabo, la mía de paja va a ser mejor. De aquí ya, chaval. Para diseñarla y decorarla, llamó a un leñador decorador que era conocido de Caperucita. Uy, ¿está sonando el teléfono? ¿Quién será a esta hora que estaba con mi copita de champa para entrar en la sauna? Ay, qué mala pipa tiene. ¡Oli! ¿Quién es? Hola, ¿qué pasa? Soy el Balvin, el cerdito Balvin, que yo lo que quiero es hacerte un encarguito. Hola, Balvin, ¿cómo estás? Pues aquí estamos, tirando como siempre, que estos dos hermanos míos son unos desgraciados y se van a hacer unas porquerías de casa y yo me quiero hacer una casa en condiciones. Tú no te preocupes, Balvin, que ya te tengo pensado. ¿Tú no has visto los gemelos de la tele? ¿Eh? Sí, los he visto. Pues no, tú no te preocupes, que te voy a hacer una cosita muy, muy, muy parecida. Yo con creo. Una cocina muy moderna, con su isla en medio... Yo quiero cosas en condiciones... Yo quiero columnas barrocas, cosas fuertes, cosas duras. No te preocupes, Balvin, que tengo pensado para la chimenea una chimenea fálica, de esas que a ti te gustan. Vale, y lo quiero con chimenea en condiciones, casa de campo como la que tiene Bertín Osborne. Cuando las tres casitas estuvieron terminadas... montaron una rave regatonera y se pusieron a cantar y bailar en la puerta. Desde Málaga para el mundo. ¡Vamos, plata! Esto está cabrón. ¡Vamos, plata, hasta la muerte! Métela como tú sabes. Pobre lobo, me han dicho que te han visto por el bosque aullando, huyendo de un leñador que no vale un centavo. ¡Hasta la muerte! Ya tú sabes. ¡Mamá bicho! ¡Vamos! ¡Vamos, plata! Pero un lobo malo escondido entre el follaje del bosque les estaba acechando. Pero mira qué fiesta se han montado los tres, ¿no? ¡Qué maquinita! Se les ve ahí muy rollizo, muy, muy gordito. ¡Qué hambre me está entrando! A esto se le va a acabar el rollo rápidamente a los cebosos esta. Un carotito aquí, ¿qué pasa, mira? Felices por haber acabado con el problema, de detrás del árbol grande surgió el lobo rugiendo de hambre y gritando... ¡Cerdito! ¡Voy a comer! ¡Que me quedé con la gana de comerme la Caperucita y a la abuelita de los cojones del otro cuento! ¡Sus vaya entera, cabrones! ¡Que viene! ¡Que viene el lobo! ¡Dali! ¡Vale! cada uno se escondió en su casa, pensando que estaban a salvo. Pero el lobo feroz malísimo se encaminó a la casita de paja de Daddy, el hermano pequeño, y en la puerta aulló. ¿Esa casa qué? ¿De paja? Este tiene menos luces que una lancha de contrabando. Pues soplaré y soplaré y la casita derribaré. ¡Hala! ¡A carratraca! Y sopló con toda su fuerza. Sopló y sopló. Y la casita de paja se vino abajo. El cerdito pequeño corrió lo más rápido que pudo y entró en la casa de madera de Omar, el hermano mediano. ¡Ah! ¡Será mala, eh! ¡Que se ha ventilado la casa de paja en un segundo! ¡Omar, ábreme la puerta! ¿Qué le pasa al coleguita este? ¡Que me corta el puntito! ¡Ábreme, por favor! ¡Que no puedo ahora, que estoy tan gustadísimo con mi borrito! ¡Que deje de fumar, cojones! ¡Que me abre la puerta, que viene el lobo! Yo que me estoy terminando esta chicharrita. Cuando me termine esta chicharrita te abro la puerta, picha, pero espérate. De nuevo el lobo, más enfurecido que antes al sentirse engañado, se colocó delante de la puerta y comenzó a soplar y soplar, gruñendo. ¿Pero esta qué es? ¿De madera? ¿En serio? Pero si es la prefabricada esa del Leroy Merlin, que no vale nada. Soplaré, soplaré y la casita derribaré. ¡Hala, pa'l carajo! La madera crujió y las paredes cayeron y los dos cerditos corrieron a refugiarse en la casa de ladrillo de Balbi, el hermano mayor. ¿Y eso es muerto, loco? ¿Que me ha tirado toda la casa abajo, quillo? ¡Marvin, ábrenos, quillo, pichá! El lobo estaba realmente enfadado y hambriento. Y ahora deseaba comerse a los tres cerditos más que nunca. Y frente a la casa de ladrillo, bramó. ¿No ves, cerdito? Se ha gastado aquí todos los billetes, ¿no? Este se lo ha aguantado meón de los tres, pero bueno, da igual, yo soplaré y soplaré y la puerta derribaré. Tranquilo, chavales, que yo controlo, que esta casa a mí me la hizo el piluco, el leñador diseñador, y esto no lo tira abajo ni un huracán. Y se puso a soplar tan fuerte como el viento de invierno. Sopló y sopló. Pero la casita de ladrillos era muy resistente y no conseguía su propósito. El lobo, que tenía la inteligencia justa para pasar el día, trepó por la pared y entró por la chimenea. ¿Quién habrá hecho esta chimenea de diseño? Bueno, con esta forma tan rara que tiene, que parece... parece un cipote, ¿no? Se deslizó hacia abajo y cayó en el caldero donde el cerdito mayor estaba hirviendo sopa de nabos. Escaldado y con el estómago vacío, salió huyendo hacia el lago. ¡Ay, ay, ay, cabrones, cabrones, que me han quemado el culo! ¡Ay, quítate de aquí, leñador, maricón! ¡Ay, ay! ¿Ese culo lo conozco yo? ¿Tú eres mi lobo? ¿Tú eres el lobo de Caperucita? ¡Mira, maricón, qué te has hecho! ¡Uy! ¡Tú te has hecho una lipo! ¡Espera, espera! ¡Espera, no corra! ¡Espera, no corra, que te estoy buscando desde el otro puesto! ¡Mira, maricón, no corras más! ¡El lobo! ¡Que se ha quemado el culo, hijo! ¡No, toma, loco! ¡Eso te pasa por meterte con los cerditos reggaetoneros! ¡Os lo dije! ¡Ya no nos volverá a molestar nunca más! Los cerditos no le volvieron a ver, pero Piluco, el leñador decorador, lo siguió corriendo hasta Almojía. Balvin, el mayor de ellos, regañó a los otros dos hermanos por haber sido tan perezosos y poner en peligro sus propias vidas. O sea, ¿pero vosotros sois gilipollas o qué? ¡Tú, Daddy! Mira que hacerte la casa de paja que yo. Yo qué sé, yo es que estaba tieso y la paja es lo primero que pillé por el campo. Yo qué sé, no me regañes. Con la mía era de madera de la buena que yo, de Leroy Merlin que yo. Y da igual, tío, la chava, oído. Te bastinas, sí. Moraleja. Las pajas te dan gustito al instante, pero son efímeras. Los maderos no te traen nada bueno, tronco. Y contratar a un decorador siempre es bueno y te ahuyenta a los lobos. Pero no a las lobas. Y colorín colorado... ¡lo que tengo aquí colgado!